Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. San Cristóbal, del 22 al 28 de abril. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Ambulante Sexenio. De lo bueno, mucho. Everardo, director del documental El Cielo Abierto. Gracias por escribir. Gracias. ¿Cómo fue que llegaste a la idea de crear este documental en torno a Monseñor Romero? Yo llegué primero por un encargo que me hizo la Universidad de Notre Dame en Indianápolis. Una escuela que está vinculada con Notre Dame en Francia, a una orden de religiosos franceses. Que querían hacer un homenaje para los 30 años del asesinato de Romero, que fue el año pasado, en marzo del 2010. Y debían ellos que yo hiciera una película que le diera un tributo a Romero. Yo accedí, me parecía que era muy relevante, me interesaba mucho la figura de Romero, pero yo no quería hacer una biografía de Romero. Entonces yo hice un convenio con ellos, en donde yo tenía derecho a los contenidos y al corte final, que es lo que nosotros llamamos, que es casi la decisión de qué es lo que queda, es lo que queda en la película. Ellos accedieron, pero conforme yo empecé a trabajar, me di cuenta que lo que valía la pena es que la película utilizara la voz del propio Romero como columna vertebral de la historia, pero que fueran las voces de los campesinos, de los sacerdotes perseguidos, de los catequistas y de los que iban a ser después guerrilleros, que fueran quienes contaran la historia de los 3 años previos a la guerra civil, y que de alguna manera ayudara a entender que uno de los grandes detonantes para que estallara la guerra civil fue propiamente el asesinato de Monseñor Romero. Como esas voces siempre van a estar muy polarizadas y siempre van a ser muy polémicas porque es un proyecto que toca temas de religión y de revolución, pues era inevitable que la gente hablara lo que tenía que hablar. Claro, cuando la Universidad de Notre Dame vio el corte de la película, pues pensaron que lo que él hacía más bien iba a espantar a sus inversionistas y me quitaron el proyecto. Yo por un año me peleé los derechos para recuperar mi material, poder yo tener mi versión de la historia, y después de un año conseguí los derechos para recuperar mi versión de la historia. La congelaron un año, la pude estrenar en este año, ahora la traigo a San Cristóbal con muchas expectativas, siendo del país, yo creo, el lugar con más vínculos con lo que fue la teología de la liberación y con figuras como la Samuel Ruiz. Y que obviamente en el contexto que se está viviendo a partir del fallecimiento que tuvo a principios de este año, de esta película, ¿qué expectativas te genera para el público de aquí de San Cristóbal? Además de que vas a tener la oportunidad de platicar con la gente. Sí. Bueno, yo esperaría que la gente se interesara porque va a haber un espejo muy fiel de cómo inició aquí el movimiento de Zeta de alguna manera. O sea, los movimientos políticos, militares, sociales de América Latina, sobre todo de Centroamérica, no se pueden entender sin la presencia de la iglesia. Y sin la presencia de una iglesia como fue la teología de la liberación, una iglesia como el pueblo de los oprimidos, que reinterpretó la Biblia para un sentido más social, que ayudó a que el campesino se diera cuenta de cuáles eran sus condiciones, la realidad tal cual. Su realidad, su propia realidad. Entonces digamos que pues lo que sucede con el EZ es una herencia fuerte de lo que sucedió en Salvador. Claro. Entonces, ahora yo esperaría que Ambulante de alguna manera convocara más a la gente, la gente de las comunidades. Sí, claro, es realmente tiene más que ver con el asunto. Pero por lo pronto, viendo el cielo abierto, la gente va un poco a sentir lo que es una guerra civil. Como la película está construida para que el espectador que esté dentro de un fenómeno represivo como lo fue en esos periodos en ese barrio. Finalmente, mucho de cómo se manejó, cómo influyó más que cómo se manejó, cómo influyó la teología de la revolución en El Salvador, a cómo influyó aquí, fueron dos maneras completamente distintas. ¿Tú ya tenías contemplado cuál era la visión que querías tomar del documental? ¿Ya sabías más o menos cuáles eran las partes que querías abarcar? Porque digo, finalmente era difícil hablar solamente de Monseñor sin hablar de la guerra civil, ¿no? No, fíjate que conforme yo, o sea, normalmente yo con un proyecto no sé muy bien cuál es el cuerpo, entonces la investigación. investigación, la lectura, la conversación con la gente, me va dando a mí algunos elementos que me sé que puedo ir a dar para llegar a esos lugares, ¿no? O sea, yo encontré que lo fascinante de la historia de Monseñor Romero fue su proceso de transformación. Entonces, más allá de su figura histórica, ¿no? De su figura social, él como ser humano, es un ser humano interesante porque pudo darle la vuelta a su propia historia. Entonces, lo que él consiguió fue, de alguna manera, convertirse de ser un sacerdote muy conservador, muy tradicional, a ser la voz de los judíos salvadoreños. Entonces, ahí me dijo que yo tenía que hablar con personas que hubieran pasado por fenómenos de transformación similar, de transformación profunda, ¿no? Mujeres que dejan la casa para dedicarse al activismo, sacerdotes que dejan los hábitos para tomar las armas, soldados de las Fuerzas Armadas que dejan la Fuerza Armada para irse con la guerrilla, y todos ellos de alguna manera englobados en una estructura de misa de régimen católica, que es la estructura de la política. Yo utilicé la voz de Romero en sus grabaciones de las comunidades dominicales para dar una estructura y para poder irnos agarrando cómo se va calentando el país, así que la civil, cómo van cambiando los miedos de ese personaje conforme se ve que tiene una violencia brutal y que no puede contenerlo, cómo de alguna manera su propia voz en sus diarios de ayuda a mí a construir un personaje que de alguna manera tuvo una parte de inocencia porque de repente se vio rebasado y de repente se vio acorralado por todos los factores mexicanos, la derecha salvadoreña, la propia ultraizquierda salvadoreña, y ya no pudo contenerlo, entonces tuvo que enfrentarlo. Pero sobre todo, una cosa que a mí me parecía fascinante era la historia de un hombre que tiene un asesinato anunciado, un hombre que sabe que va a ser asesinado y camina con pasos firmes a lo que va a ser su destino, que es un símil de lo que fue también para una gran parte del sector del pueblo salvadoreño, que es todo ese pueblo que sabía que iba a enfrentar una guerra civil y camino a ese destino. Son dos historias trágicas que se cruzan, que se juntan cuando estalla una guerra civil. Claro. Entonces, esto que te platico pues va saliendo conforme la investigación y las conversaciones con las personas. Ahí es cuando uno comienza a estructurar la película y a darle prioridad a ciertos eventos, ¿no? Es importante hablar de la liberación, porque de alguna manera fueron, pues, el que Romero no fue un teólogo de la liberación, era la base de la iglesia que trabajaba en las comunidades. Sí, claro. Y los que hicieron de alguna manera que el propio Romero cambiara su posición frente a la realidad. La figura que conocemos hoy de Romero es una figura que se construyó en 3 años, cosa que es realmente espectacular porque el hombre tenía más de 60 cuando decidió cambiar. Y eso que dicen que a perro viejo no se le enseña así, es, así es. Eso era increíble, la verdad. Es una película que habla sobre la posibilidad de transformación. Claro. Una manera, desde lo trágico que es, dejando esperanzado para hacer camino a la reconciliación que tiene ahí en Salvador, ya tenía que enfrentar una realidad pese a que hay hermanos contrarios. Campesinos que tuvieron que trabajar con el lado de la guerrilla, combatir del lado de la guerrilla. Campesinos que tuvieron que combatir del lado de las Fuerzas Armadas, hoy siguen siendo campesinos. Estaba viendo a través de tu cuenta de Twitter que pusiste disponible la película para que se viera también a través de internet. ¿Cómo fue que se generó esta idea? Mira, nosotros abrimos una página en Facebook, entonces en muy poco tiempo, en 2 semanas, teníamos más de 15.000 afiliados en 32 países históricos. Por el esquema de producción y por el esquema de distribución que va a tener la película, es imposible que esa película fuera vista tan rápida. Entonces hicimos el experimento, vamos a ver cómo funciona, pero mejor la mantenemos ahí, claro, que hicimos un ejercicio de 2 semanas porque es caro, pero lo intentamos a través de una página que nos asociamos con ellos, www.cinecinema.com, y ahí subimos la película en alta definición, por $5 la gente la podía rentar, el tiempo que se le subía, o sea, por 3 semanas, Tijuana son invitadoras, pues se conectó a un cañón de alta definición y tuvimos una proyección para 150 personas en alta definición. Entonces, yo creo que son ejercicios que debemos ir implementando. Yo quiero buscar ahora cómo la piden muchas personas como para fines educativos, así que la vez. Entonces, es cuestión de estar en lugares en donde exista una red. Pagamos $5 y se convoca a todas las personas que quieran. Claro, entonces, con el evento de la computadora, el proyector y el domingo que cargar con el evento. Claro, además, un Blu-ray en realidad. Muy, muy complicado pensar que, por ejemplo, esta película pudiera llegar a Centroamérica. Sí. A lo mejor, no imposible, pero sí muy difícil. Muy difícil, porque además, lo terrible es que, bueno, cual esta película se hizo de alguna forma pensando en las películas. Claro. O sea, su referente todo tiene que ver con Centroamérica y su amor. El problema es que para quienes se dedican al negocio del cine, Centroamérica no es mercado. Claro. Entonces no cambia la realidad. Ahora tenemos la fortuna que ya en pláticas con la ambulante la llevamos para El Salvador. Va a inaugurar el Teatro Nacional esta película en San Salvador. Entonces, de ahí la va a tomar el uso de la palabra. Es un museo que está recuperando la memoria de la guerra civil, fundó Santiago del Mundo de la Guerra, que es el fundador de la Biblioteca, para llevar a las comunidades, a los cantones, y fue más activa la lucha, ¿no? Y de ahí varias iniciativas, que voy a dar detalles, voy a dar en Salvador. Espero que eso se coge un poco en Nicaragua, en Guatemala. Vamos a ver, es como ir dejando semillas, ¿no? Claro. Y si tenemos la posibilidad, para eso cobramos los $5, de mantener la película y la red, pues es cuestión de que cualquier centro cultural o cualquier lugar del mundo pague $5, convoque a la gente sin tener que pedir permiso, nada. ¿No? El permiso va con los $5. Eso es lo que estamos buscando. Ok, no, pues le viene una interesante investigación al cielo abierto, ver que esto funciona. Sí, sí, sí. Y pues, que pueda ser invitado también por otros documentales, ¿no? Porque yo creo que eso haría bastante bien a la industria en cualquier parte, ¿no? En general, lo que también podríamos hacer es. Ahora, yo sé que esto va. En números va a llevar al fracaso total. Porque nosotros no pusimos restricciones, entonces. El número de espectadores no corresponde al número de. Pago, ¿no? De depósitos, 150 por $5, pareciera que algunos son la descargó, sí. Pero no importa, o sea, lo que estamos buscando es que la gente empiece a entender que las redes son una opción, porque la gente, nosotros mismos, que nos gusta el cine, no somos mucho de meter una tarjeta de crédito para comprar una película, somos más de descargarla, ¿no? Pero no de pagarla por verla. Y si conseguimos de alguna manera poco a poco que esto funcione, lo que estamos intentando es que se invierta el esquema de distribución, de recuperación financiera. Sí, que no va a ser fácil, ¿no? Sí, claro, pero intento lo mismo. Ahora sí que con eso no se pierde nada, ¿no? No es lo mismo haber invertido tanto en una distribución para 100 salas que es lo que se está invirtiendo ahorita. Así es, así es. Y entonces espero que funcione. Pues, gracias por tu tiempo, gracias por hacer un trabajo. Ambulante, gira de documentales 2011. Proyecciones, talleres, conferencias, mesas redondas e invitados especiales. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Del 11 de febrero al 5 de mayo. Ambulante sexenio. De lo bueno, mucho.